11:54 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya página de actualidad local para hablarles sobre diferentes asuntos de interés en torno a nuestro municipio. Lo cierto es que, bueno, pues estamos inmersos en una situación en la que se ha estancado y ha paralizado prácticamente toda nuestra vida, sobre todo, especialmente muchos sectores, y uno de ellos es el sector turístico. De hecho, con el inicio de la desescalada, poco a poco parece que comienza ya a reactivarse, ¿no?, todo lo que podía ser la actividad de cara a que regrese el turismo, algo tan importante, ¿no?, precisamente para nuestra comunidad autónoma. Incluso la semana pasada Bruselas presentaba un plan de reactivación del turismo con la desescalada, y a través de la Comisión Europea pues se planteaba un enfoque de flexibilización en distintas fases, sobre todo con medidas de relajación en aquella zona donde los niveles del virus sean más bajos. Bueno, pues eso a nivel europeo. A nivel local, nosotros también queremos conocer pues todo el trabajo que se realiza por parte de espacios que trabajan directamente en el marco turístico, y estas son pues las agencias de viaje. Nosotros, que cada año le ofrecemos ese programa de viajes con Jorge Carrasco y con Viajes Carrefour, y este año, bueno, no sé cómo sería eso de viajar, porque todavía no está muy claro cómo va a ser lo de viajar, pero sí que poco a poco podemos decir que se sigue trabajando, ¿no?, desde el sector del turismo. De hecho, desde Viajes Carrefour se sigue trabajando. Jorge Carrasco, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Trabajar no se ha dejado de trabajar, eso sí, quizás a menor ritmo, porque la realidad es la que había y es la que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pero, en cierto modo, desde las agencias de viaje no se ha dejado de trabajar, quizás, pues por ejemplo, más con el tema de cancelaciones, de viajes que estaban previstos, ¿no? Claro, todo lo que ha sido Semana Santa, incluso Puente del Petaquero, pues todo ha estado enfocado inicialmente a eso, ¿no? A seguir dando servicios, digamos, esa es el valor añadido que ofrecemos la agencia, y bueno, tratar de seguir atendiendo a nuestros clientes y hacer cancelaciones, abonos y tratar de ponernos las pilas para el verano, empezar a trabajar, que yo creo que sí, que algo se podrá hacer. De hecho, ya, bueno, pues comenzamos a ver informaciones. Todo esto hay que cogerlo con mucho cuidado, ¿no? Yo siempre lo digo, sí, porque lo que ahora es una cosa, a lo mejor dentro de dos días es otra, o se da marcha atrás. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Exactamente, se da marcha atrás. Pero en principio, bueno, pues se hablaba del tema de los desplazamientos, por ejemplo, entre provincias, que eso en nuestra zona es importante en Andalucía, sobre todo por las provincias que tienen zonas costeras, ¿no? Y bueno, pues sí que ya se hablaba de esa apertura, que a partir del 25 de mayo, Cádiz, Huelva y Almería se va a permitir el baño en las playas y las estancias en las playas. Todavía no se permitirían los viajes interprovinciales, pero sí, en principio, ese baño en las playas y las estancias en las playas. El cómo lo tendrán que determinar los ayuntamientos. Pero eso abre una nueva puerta para que nos podamos desplazar dentro de nuestra misma provincia. Y aquí en Cádiz, pues eso sería muy positivo para que se reactivara también el sector turístico, ¿verdad? Claro, todo el tema del sector hotelero. Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es una cosa, que yo estoy casi seguro que los precios que vamos a tener en tema de hotel, tanto en la provincia de Cádiz como en la provincia de Málaga como en la provincia de Huelva, seguro que hace tiempo que no lo veíamos. Y bueno, sobre todo la ventaja de que la mayoría de los hoteles pues están permitiendo cancelar sin gasto hasta unos días antes. Entonces, bueno, siempre es una opción el hecho de coger alguna oferta que nos permita cancelar hasta unos días antes, y en función de cómo esté después la situación, pues seguir o no adelante con la reserva, ¿no? Eso, digamos, es la ventaja que tendríamos este año, claro. Que bueno, que quizá haya que esperar un poco, ¿no?, porque no sabemos cómo, es como dice, lo que hoy es blanco mañana es negro, pero bueno, es una opción de si se va estabilizando el tema, como parece que está pasando, pues encontrar algunos precios y el podernos tomar unas vacaciones que creo que todos no lo estamos mereciendo, ¿no? Luego salir ya fuera de nuestras provincias será más complicado, habrá que esperar un poco más. Para viajes quizá y desplazamientos en transporte, pues también a lo mejor habrá que ver cómo, en qué condiciones, todo eso será un poco ya más a largo plazo. Claro. Pero en principio lo que sí que podríamos asegurarnos es el hecho de que trabajar con una agencia de viajes nos va a permitir no solo la calidad que nos va a ofrecer en cuanto a todo ese paquete turístico que nos pueda mostrar, sino también el hecho de que las medidas de seguridad tan importantes ahora en materia sanitaria, pues se va a velar por ella, ¿no? Porque vosotros desde la agencia de Vigea imagino que tendréis que estar al día de todas las órdenes y disposiciones en materia turística que vayan saliendo, ¿no? Y eso, claro, uno en su casa no lo está para poder planificar un viaje. Mira, tan sencillo como el hecho de que, no sé, tienes una reserva en un hotel, no sabes qué es lo que te vas a encontrar, pues antes de llegar al hotel, desde la agencia le llamamos por teléfono al hotel y nos cuentan, ¿no? Y nos dicen qué es lo que se van a encontrar, que estamos acostumbrados a lo mejor la típica familia, no sé, que se va en todo incluido, pues este año a lo mejor los todo incluidos cambian, pues en vez de tener una bandeja común para todos, pues nos van a dar bandejas individuales con diferentes raciones, ¿no? El tema de espectáculos, pues a lo mejor antes eran espectáculos participativos con los clientes, pues ahora a lo mejor es un espectáculo de, no sé, de unos bailarinos, de un cantante. No sé, el hecho de tener la información de primera mano, es simplemente llamar al hotel directamente y nos cuentan, y eso nosotros se lo transmitimos después al cliente, ¿no? Para que sepan lo que se van a encontrar, ¿no? Es un poco la idea, la atención personalizada, ¿no? Claro, que además lo que también se pretende promover, ¿no?, en esta situación en la que nos encontramos, por aquello de que hay que guardar las distancias, hay que, bueno, no sé si la capacidad hotelera podrá estar o no al 100%, en fin, todo este tipo de cuestiones, pues también desde la agencia de viajes nos pueden asesorar al respecto, ¿no?, para que vayamos con más seguridad. Claro, va a depender también un poco de los diferentes hoteles, ¿no? A lo mejor las zonas comunes pues no pueden estar al 100%, los comedores pues a lo mejor hacen diferentes turnos de comida. Se va a tratar de adaptar todo para que sea lo más cómodo para los clientes. A lo mejor si un hotel tiene 500 habitaciones, pues a lo mejor solo se pone a la venta 300, ¿no? Para que no esté todo tan masificado, ¿no? Uh-huh. Esa quizás es la idea. Hay que adaptarse un poco a la nueva circunstancia. Uh-huh. Y bueno, luego está también la situación de saber o no si vamos a poder recibir turistas del extranjero, ¿no? Que esa es otra de las situaciones quizá que puede permitir el hecho de que se abaraten los precios que tú nos decías, claro, ¿no?, al principio, que bueno, a lo mejor el hotel no puede albergar al 100% su capacidad, pero al no recibir tampoco esa tanda de viajeros del extranjero, pues quizá, bueno, los precios también disminuyan, ¿no? Claro, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Hotel Rixiclana, que bueno, que es de los hoteles aquí en la provincia de Cádiz quizás más demandado, pues ahora mismo tiene una oferta con el 50% de descuento prácticamente. Eso no lo para el verano, eso no lo en temporadas pasadas, pues no lo has visto, no se ve nunca, ¿no? Mm. Y todo eso influye también, eso, la falta de la demanda extranjera hasta ahora, ¿no? Los hoteles por ejemplo, de la provincia de Cádiz, alemanes, ingleses, pues este año, aunque yo creo que vendrán, pero en menor medida que en otras temporadas, ¿no? Claro. Y eso va a influir sobre todo, en principio, en los precios también. Claro. Bueno, decíamos además también antes todo el tema de las cancelaciones y de la seguridad que puede ofrecernos una agencia de viaje a la hora de que se cancele ese viaje que tenías previsto hacer, que al final no lo vas a hacer. Y bueno, de hecho es lo que venís haciendo, ¿no? Con todos los viajes que estaban preparados para Semana Santa, que no se han podido llevar a cabo, claro. O otros viajes que tuviera planificado, ¿no?, cualquier persona durante todo este tiempo. Claro, sí, el trabajo básicamente desde que ha empezado todo esto ha sido prácticamente ese, ¿no? Las cancelaciones, el 99% de las reservas se han podido todas reembolsar, ¿no? O o sea, o nos han dado la opción de tomar un bono para disfrutarlo más adelante. La verdad que tanto compañías aéreas como mayoristas se han portado bien, ¿no? Se han adaptado un poco a todo esto. Pero claro, todo eso lleva un trabajo importante, porque hay veces que tienes que pelearte un poco con todos para tratar de reembolsar, porque bueno, es algo que nos ha cogido a todos un poco fuera de juego, ¿no? Compañías aéreas, hoteles, mayoristas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sector se ha comportado bastante bien, ¿no? De hecho, había reservas de, por ejemplo, de tren que eran no reembolsables cuando se contrataron y han devuelto el 100%, ¿no? Reservas hoteleras que eran no reembolsables y a consecuencia de esta de la pandemia, pues han devuelto 100%. La verdad que el sector se ha comportado bastante bien. O sea, las reservas que tenéis vosotros concertadas de viaje, ¿se han reembolsado al 100% en Ubrique? Si no sea, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de entradas, ¿no? Que es algo muy habitual, ¿no? Por decirte, entrada del Rey León, ¿no? Sí. Pues lo que nos ha... las entradas nunca son reembolsables, pero en este caso, por ejemplo, lo que han permitido es un bono para poderlo reutilizar desde que se cancela en un año en adelante. O sea, se puede retomar esa reserva. Algunos vuelos de algunas compañías aéreas pues no han hecho el reembolso porque, como ha habido tantas cancelaciones, el reembolsar todas esas reservas habría supuesto, por ejemplo, la quiebra de la compañía aérea. Pues lo que han hecho es emitir un bono para que lo podamos disfrutar desde la cancelación, a lo mejor en 18 meses, ¿no? Si no ha sido un reembolso, nos han dado otra alternativa, pero siempre algo relativamente flexible, tanto para el cliente como para la compañía aérea, o como aquí nos ha cogido a todos, ¿no? Tanto compañías aéreas como a mayoristas, como a hoteles, como a clientes. Es algo que nos afecta a todos, pero yo creo que en la mayoría de los casos se ha conseguido prácticamente el reembolso de todo, sino, como te digo, la alternativa de un bono a disfrutar más adelante, ¿no? Claro, toda esta situación en el marco turístico ha afectado a todo, ¿no? Lo que viven precisamente, claro, de ese sector, pues incluso, yo qué sé, desde las grandes compañías aéreas, como nos decía, hasta, bueno, pues la simple persona que tiene un autobús y lleva de excursiones, ¿no?, a la playa, pues esa persona pues también se ha podido ver afectada, ¿no?, desde luego, por esta situación. Claro, fíjate el tema de autobuses, que distancia de seguridad y demás, ¿no? La verdad que es complicado. Claro. En fin, todo esto poco a poco nos iremos adaptando y esperemos que poco a poco también se vaya recuperando, ¿no?, toda esa normalidad tan anunciada que deseamos todos y que se establece, ¿no?, a través de esa desescalada que ha determinado el gobierno. En principio, vosotros, por ejemplo, la agencia de viaje Carrefour en Ubrique, estáis teletrabajando, ¿no? Hay un teléfono, la gente que quiera conocer, que quiera saber, pues puede llamar. ¿Cómo lo hacéis? Allí en la agencia tengo puesto el teléfono móvil, ¿no? Para el que quiera contactar con nosotros. Estamos durante la semana, vamos dos, tres veces por semana, estamos por allí, y ya prácticamente a partir de la semana que viene pues estaremos ya allí en la agencia, ¿no? Para atenderlos a todos. De todas maneras, pues ya te digo, tenemos el teléfono móvil allí también colocado para el que quiera consultarnos o reservar o cualquier cosa, pues puede contactar con nosotros. Y luego, a partir de la semana que viene, ya tendréis apertura habitual, el horario habitual comercial, evidentemente con las medidas sanitarias que están establecidas, ¿no?, para la apertura de los establecimientos. Correcto, tenemos nuestro hidrogel, nuestra mampara de protección y la separación de 2 metros fijada entre los asientos que tenemos allí de espera, y nos han pasado también un protocolo de viajes Carrefour de limpieza de las instalaciones al menos 2 veces al día, limpieza de los asientos y todas las medidas de seguridad que nos están pidiendo ahora, ¿no? Claro, pues todas esas medidas que son necesarias y que, bueno, para atender a la clientela. Y yo imagino que serán muchas quizás las atenciones que vayáis a recibir en estos momentos, sobre todo en un primer momento de asesoramiento, ¿no? ¿Quiero viajar o quiero que cerrar para una estancia en un hotel de tantos días en la provincia o como sea? Y claro, lo primero que os irán a preguntar es cómo lo hago, ¿no? ¿Será seguro? Que esa será la principal duda que tenemos todos, ¿no? Claro, ahí tenemos que investigar, ¿no? Cuando claro. Una vez que haga que nos haga la que se hace la reserva, pues bueno, ver un poco cómo evoluciona la situación, ponernos incluso en contacto con el hotel, que nos cuente, que nos digan cómo tienen cuál es el protocolo que tienen ellos establecido para prestar su servicio, comunicárselo al cliente y bueno, y él ya toma una decisión. Nosotros trataremos de asesorarle y sobre todo, bueno, que tengan la tranquilidad de hacer una reserva y que bueno, que la podemos cancelar hasta unos días antes sin ningún tipo de gasto y sin ningún tipo de problema, ¿no? Que quizá eso es la mayor tranquilidad. Si alguien hace una reserva y llegado el momento, pues tiene dudas, no está seguro, se cancela y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Claro, y esa seguridad, bueno, pues te la ofrece también las agencias de viajes, que son las que gestionan todo este tipo de servicios y de comunicación, ¿no? Con los propios hoteles, con los distintos claro. centros. Y además nos pueden orientar, ¿no? Pues aquí tienes esto, aquí tienes aquello, y se puede quizás, ¿no? Bueno, pues elegir mejor dentro de esa oferta que existe en la actualidad. Lo que sí está claro es que el turismo, que esa industria, ¿no? de la felicidad, decíamos nosotros antes fuera de antena, ¿no? Que es lo que se pretende vender, ¿no? El turismo, felicidad, de diversión, de entretenimiento, de disfrute, pues está siendo uno de los sectores más damnificados, ¿no? ante esta situación. Y bueno, pues son muchas las medidas que nos vamos a encontrar a partir de ahora, pues todo ello para intentar que se reactive y que, bueno, pues la temporada no se pierda, ¿no? Al menos al 100%. Claro, no se pierda por lo menos, no se pierda del todo, ¿no? Va a ser evidentemente una temporada complicada, pero bueno, tenemos que adaptarnos todos, ¿no? Y bueno, y va a ser diferente, pero bueno, cuando estemos en la playa va a ser la playa igual que siempre, y yo creo que podemos disfrutar también claro. de otra manera, pero se puede disfrutar, que yo creo que bueno, que todo el mundo necesitamos también el salir y el despejarnos un poco, ¿no? Uh-huh, de todo esto. Uh-huh, y el desconectar. Y bueno, pues no solo por el ámbito económico lo que supone el turismo para nuestra provincia, sino además también pues esa parte, ¿no? que tú decías, para uno propio como beneficio personal, ¿no? El viajar y el desplazarnos. Claro. Y todo ello, pues como venimos comentando del principio, con seguridad pues nos lo ofrecen las agencias de viaje, que bueno, en vuestro caso no habéis dejado de trabajar en ningún momento y a partir de la semana que viene ya con la oficina abierta y con ese horario comercial para atender a todos los clientes que quieran desplazarse por allí, ¿verdad? Eso es, allí estaremos y bueno, si tenemos algún cambio de horario que reduzcamos o ampliemos, pues ya lo anunciaremos allí, también por allí, pero bueno, ya nos pueden localizar allí la semana que viene y si no, pues nos pueden llamar también por teléfono sin ningún tipo de problema. De momento estamos todavía en la fase 1, presumiblemente entraremos en la fase 2 a partir del próximo lunes y después ya, bueno, pues en la fase 3 se presupone, ¿no?, que podíamos tener ya una cierta normalidad en todos estos aspectos y que se pudieran ir cerrando también ya, ¿no?, viajes de cara al verano, que es lo que se pretende y lo claro. que se espera. Claro. Hay que ir poco a poco con prudencia, pero yo creo que sí, que esto se va a ir remontando y vamos a poder pasar unas vacaciones un poco diferentes, pero bueno, yo creo que sí se puede disfrutar. Vamos a poder disfrutar este año al menos de la playa, ¿no? De viajes quizá un poco más cercanos, pero bueno. Algo es algo, ¿no? Claro. Oye, Jorge, y como profesional que trabaja en el marco turístico, que no ha dejado de trabajar además también durante estos tiempos de crisis con motivo del coronavirus, ¿cómo ves el puente del Petaquero? Que siempre era una fecha en la que todos los ubriqueños aprovechábamos para salir fuera, porque además coincide con tiempo ya de playa. Y bueno, no sabemos cómo va a estar tiempo, ¿eh? Que ese es otro factor también determinante a la hora de que nos movamos o no. Pero evidentemente estaríamos en la fase 2 durante el puente del Petaquero. ¿Y esto cómo lo ves tú para...? Hombre, el puente del Petaquero no, quizá va a ser un poquito todavía muy cercano, pero bueno, podemos esperar incluso hasta principios de la semana que viene, a ver qué opciones nos dan, a ver cómo en la fase 2 si los hoteles están ya funcionando por lo menos al 50% y podríamos a lo mejor incluso disfrutar de alguno de ellos. Quizá a lo mejor nos coge un poquito pronto, pero bueno, es cuestión de verlo incluso la misma semana, la semana que viene, los días previos. Si alguien está interesado, pues también nos podemos poner en contacto con ver precios, ponernos en contacto con el hotel y a ver qué nos ofrecen, ¿no? Claro. Bueno, pues toda esa situación también lo podríamos ver, pero en principio, bueno, pues tú dices que te veo un poquito pronto, ¿no? Claro, todavía estamos en la fase 1 y bueno, pero yo creo que la semana que viene, si entramos en fase 2, pues incluso se podría hacer alguna reserva para el puente de Petaquero, ¿no? Claro, porque en la actualidad los hoteles, ¿cómo están? La mayoría de los hoteles de costa están cerrados, ¿no? Uh-huh. Van a empezar a abrir ahora muchos de ellos a primeros de junio, otros a mediados. Depende de cada hotel, ¿no? Uh-huh. No todos están abiertos y bueno, van a empezar a abrir ya principios del mes que viene, ¿no? Uh-huh. Es cuando van a empezar ya a trabajar más de cara ya temporada de verano, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, con las islas, que sí que allí nos llevan un poquito de ventaja, en Canarias, por ejemplo. Bueno, islas y Baleares, Canarias, sí. Se va a poder vender. Ahí el tema es que todo lo que implique un vuelo es diferente a la hora de cancelar, ¿no? Que por ejemplo, una estancia en costa, ¿no? Digamos, es un paquete menos flexible que el que estamos hablando de reservar un hotel en Cádiz o en Huelva o en Almería, ¿no? Todo lo que implica un vuelo implica emitir el billete y que después este billete, si no lo vamos a utilizar, ya tendríamos que irnos a las condiciones de cancelación de la compañía. Quizás es menos flexible. Claro. Pero bueno, si sigue la desescalada y la cosa va mejorando, pues también se podría hacer reservas a las islas sin demasiados problemas, ¿no? Nos quedamos en España y bueno, y también sería una alternativa interesante que también tiene que tener precios más interesantes que otros años, ¿no? Claro. Quizás a lo mejor ahí pues esperar un poquito más, ¿no? A las reservas hoteleras de costa, pues como son mucho más flexibles a la de cancelación, pues se puede coger desde ya. El tema de un viaje a Canarias o a Baleares, pues ahí quizás sí podríamos esperar un poquito más a ver cómo va funcionando esto de la desescalada y si y quizás aguantar un poquito, ¿no? esta reserva. Uh-huh. El tema de costas de aquí, pues eso sin problema, porque se puede cancelar. Claro, habrá que esperar, es pronto todavía, además también el puente del Petaquero. De hecho, estoy mirando por aquí informaciones que dicen que la mayoría de los hoteles van a esperar hasta julio, hasta el mes de julio, para abrir sus puertas al público. Por ejemplo, en Cádiz, en Huelva Información, dice que el 90% de los hoteles abren en julio con previsiones del 20% de la ocupación. En Cádiz otro tanto de lo mismo. Y claro, es lo que tú nos vienes diciendo, ¿no? Que todo esto, la recuperación es lenta y hay que ir viendo también cómo se va desarrollando la crisis sanitaria, que va en paralelo también con esta recuperación económica del sector turístico, ¿verdad? Claro, es que aquí no podemos hablar a muy largo plazo. Claro. Hay que ir con tranquilidad, verlo poco a poco y bueno, si no nos podemos ir del puente del Petaquero, pues nos vamos al siguiente fin de semana o al otro, ¿no? Que no hay que tener prisa. La mayoría de los hoteles, si hay hoteles abiertos en el puente del Petaquero, pues no nos van a ofrecer el 100% evidentemente de servicios, ¿no? Entonces hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? No podemos engañar a nadie, ¿no? Y bueno, tomárnoslo con tranquilidad y ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, ¿no? Claro. pues con esa perspectiva de ir viéndolo con tranquilidad y dando esos pasos poco a poco, ¿no? Para poder también disfrutar de ese marco de los viajes y de lo que nos puede ofrecer, ¿no? El turismo. Y para ello, bueno, pues están trabajando las agencias de viaje, en este caso Viajes Carrefour, que a partir de la próxima semana abrirá ya sus puertas con ese horario comercial para atender a todos los ubriqueños que quieran pues pensar, ¿no? Lo que hemos pensado nosotros esta mañana, ¿qué va a pasar con las vacaciones de verano? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las tenemos o no las tenemos? ¿Dónde nos vamos? ¿Nos podemos ir? Que es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Si podemos o no podemos. Y bueno, pues esa información la tienen en Viajes Carrefour, por ejemplo. Jorge, te agradecemos el que nos hayas atendido para ofrecernos un poco esta perspectiva también, ¿no? Del sector turístico, de cómo se está trabajando en nuestra localidad. Y bueno, si te parece, te emplazamos para el futuro, porque, en fin, no claro, sé cómo. Seguimos hablando, claro. Habrá que ver cómo va avanzando, cómo vamos evolucionando, y también para informar a todos los oyentes de Radio Ubrique de lo que pueden hacer, ¿no? De cara a esas vacaciones de verano principalmente. Perfecto, muy bien. Pues Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.